Por ejemplo, los problemas un poco críticos que hemos tenido, ¿no? Es fundamentalmente el tema de conducir en estado de ebriedad, ¿no? Ese es el problema y el que más ha sonado. Definitivamente eso le gusta a la prensa, ¿no? La prensa que viene a cubrir temas amarillos fundamentalmente, ¿no? Y rojos. Ahí lamentablemente hemos tenido problemas. Muchas movilidades que han sido de alguna manera accidentadas y que han tenido responsabilidad. Algunas han sido impactadas por los demás y otras lamentablemente han sido manejadas por sus choferes o los responsables y han ocasionado estos casos grandes de fundamentalmente nuestros distritos. En el 4, por ejemplo, no hubo el tema de choque, pero sí lo pescaron con algo de vidas. Y en el 5, bueno, lamentablemente volteo, dice que no estaba el su alcalde, pero hemos visto que estaba la movilidad volcada. Y ahí también un poco decía nuestro hermano del 5, ¿no? Se han volcado, yo no puedo reponer otra movilidad, sino que el que ha volcado tiene que reponer, ¿no? Porque la verdad ahí, ¿cómo puedo reponer definitivamente una movilidad donde no he podido de alguna manera yo hacer el problema? Pero sin embargo, vamos a ayudar con otras movilidades que hemos conseguido a los que necesitamos para que realmente podamos así trabajar de una manera efectiva. Y algunos casos que hemos podido recortar para que mostrarles recortes para que puedan ver, todos han salido y la mayoría han salido en el tema de las movilidades fundamentalmente. Ahí quisiera pedir los hermanos, a mí también me cuesta, tengo que admitirlo, y a nuestros subalcaldes fundamentalmente, si bien vienen electos por nuestros presidentes, pero cuando ya son electos tienen que tener cuidado de que ya son lamentablemente o por el bien fundamentalmente el tema de servidores públicos. Pues ahí ya la norma es diferente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener cuidados y esperemos a poder manejar de una manera efectiva. A nuestra movilidad del 10, por ejemplo, un Volvo lo ha impactado. Eso no ha sido problema del distrito 10, sino lamentablemente un Volvo lo ha impactado y una movilidad tan linda ha tenido que ir a lo que es la reparación.